Saludos a nuestra preciosísima diosa. Bueno, pues estoy aquí en mi casa y hablar un poco de nivel 5 y nivel 6, que es lo que yo conozco. Me han mostrado nivel 5. Es un plano superior de existencia en el que se da en otro planeta. En este planeta que estamos ahora, estamos en nivel 4, que es un nivel de vibración bastante bajo. Pero bueno, lo que quiero decir es que quiero hablar de nivel 5. Nivel 5, ahí todavía sí existe la tecnología y se adquiere a través de psicocréditos. Es decir, tú puedes comprar cosas con psicocréditos. Y hay cosas que no las compras, sino que te las regalan. Porque has conseguido méritos y entonces tienes ese premio. Desde el nivel 5 se accede a nivel 6 a través de una puerta dimensional. Y al pasar allí te encuentras con el paraíso. Es una auténtica bendición. Todo lleno de vegetación maravillosa y allí se vive súper bien. Así cuando hablamos nos comunicamos rimando. Todo lo que decimos es rimando. Es muy gracioso y muy bonito. Tenemos un equipo de unos componentes en el que todos son mujeres menos yo, que yo soy el no gato. Y las demás son princesillas. Menos la diosa, que es Arcioné. Y ya está, no voy a hablar en más detalles de eso. Una cosa que pasa allí es que las mujeres tienen relaciones sexuales entre ellas. Una relación sexual muy bonita. Eso se da en nivel 5 y en nivel 6. Y no hay celos. Porque nosotros no pertenecemos a nivel 4. Estamos en una misión especial. Y cada uno por su lado tiene que hacer su trabajo. Entonces yo estoy haciendo mi trabajo por mi lado y Arcioncilla está haciendo el trabajo por su parte. A mí se me está haciendo, la verdad, lo voy a decir, se me está haciendo muy pesado el trabajo. Y últimamente estoy un poco agobiado con eso. Porque me tienen con una vibración muy extraña. Y que es necesario para algo. Y no sé exactamente para qué. Entonces hay que continuar y estar preparado, haciendo más o menos las maletas, es decir, desconectando de este mundo lo más posible, no enredándose en situaciones, compromisos, en tareas, enredándose lo menos posible. Y decir que el nivel 5 es el cielo. Nosotros estamos en nivel 5.9 y cuando volvamos estaremos en nivel muy alto, en el que somos una especie de ángeles, nivel 5. Y en nivel 6 estamos en nivel 6.5 aproximadamente, y ahí somos una especie de duendecillos muy bonitos y especiales, y es una auténtica bendición. Nosotros, tienes que tener en cuenta que nosotros no somos de aquí. Que no pertenecemos a este mundo nivel 4. Que pertenecemos a nivel 5 y nivel 6. Y que nos iremos allí. Mientras, pues tenemos que estar aquí. Nos guste o no. Y eso es lo que hay. Ya sabemos que estar aquí algunas veces es bastante duro y difícil, pero bueno, lo llevamos lo mejor posible y ya está. Y ya era el mejor momento. Ahora recuerdo cuando algunas veces, hace unos pocos años, estuve cerca de ti y esto ha cambiado mucho y no me gusta porque me siento muy desconectado de ti. No, como antes, que estaba muy conectado. Me han desconectado mucho y eso me duele. Allí en nivel 5 se vive de una forma muy especial. Es muy difícil de explicar. No es como aquí, toda la vibración es superior y la mentalidad también muy diferente. Entonces, esto resulta muy cutre en comparación con nivel 5. Ese nivel 4 resulta muy cutre. No hay que enredarse en nivel 4. No hay que dejar que te atrape. De nivel 4 hay que pasar. Y así podemos acceder a niveles superiores. Entonces, todo lo que te enrede en nivel 4 será un problemático. Será un problema. Yo trato de simplificar lo más posible. Y así que nada me enrede aquí en nivel 4. Yo lo tengo muy claro. Todo lo que hago será para llegar allí a nivel 5. Porque nivel 4 ya no me interesa. Me han dicho muchas veces que aquí en nivel 4 no podemos estar juntos. Y veo que es verdad. Es muy difícil que los dos estemos juntos aquí en nivel 4. Pero si todo va bien, estaremos juntos en nivel 5. Está ahí. Y es muy valioso ese nivel. Y no hay que perderlo de vista. Haga todo lo posible para conectar conmigo de esta forma. Simplifica. No te enredes. No te vayas a crear lazos kármicos complicados, difícil de desatar. Nos vamos a ir y todo estará preparado pronto. Porque esto cada vez está peor y va a haber un cambio. Según me han dicho, va a haber un cambio aquí. Y nosotros no iremos. Entonces, eso es lo que quiero hablar contigo aquí ahora. Estoy con la chancla. Y se moverla, mira cómo suena. Se graba todo, entonces se graba eso también. Hace bastante calor ahora aquí en verano. Y yo estoy bastante fresco. Yo no tengo apenas calor, yo estoy bien. Bueno, me dicen, piensa en eso, ¿vale? Pues nada, que la orden de alejamiento se termina en septiembre. Y podré seguir igual que estoy ahora. Que por mucho que se corte, se termine la orden de alejamiento, creo que tengo pocas posibilidades de acercarme a ti. No lo sé, no lo sé. Eso me posiciona. Me pueden decir en cualquier momento, ponte en tal sitio, que va a pasar ella. Y a lo mejor por verte de cerca, que no pasa nada por verte. Están aquí las hiper mega superpoderes del universo. Están aquí y se comunican conmigo. Yo te cuento lo que me han contado a mí y lo que he visto. Y es alucinante, es una auténtica aventura. Y que me dicen que tú eres mi preciosísima diosa y que debería estar conmigo próximamente. Y no otra. Voy a despedirme ya. Y me voy a despedir con un fuerte abrazo de nuestra preciosísima diosa, Accioncilla. Y ya está, venga. Un beso.